pastor, nada me falta. En sus verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y me infunde nuevas fuerzas, me da paz. En sus sendas de justicia estoy confiada. Él es fiel a su palabra y su verdad. Y aunque pase por el valle más oscuro, ya no temo porque siempre cerca está. Siempre cerca está. Has llenado tú mi copa a rebosar. De una cosa en esta vida hay certeza, que contigo para siempre de habitar. Siempre cerca estás. Oh, oh, oh. Siempre cerca estás. Mis angustias callan al oír tu voz. De tu amor y tu bondad yo soy cautivo. Tengo todo lo que anhelo en ti, Señor.